porque ayer por fin se realizó una sentencia, fue condenado Mariano Bonetto, que había sido absuelto originalmente o declarado inimputable por el doble femicidio de La Boca. Recordemos que a Nuria Couto, de 18 años, y Natalia Kevenchikova, de 15, fueron asesinadas por esta persona y luego declarado inimputable con 2 meses nada más, ¿no? Hay investigaciones que llevan años. Pero bueno, estamos con Liliana Borisiuk, abogada de una de las víctimas, que nos va a relatar esta situación. Liliana, ¿nos estás escuchando? Sí, te lo escucho perfectamente. Perfecto. Bueno. Bueno, buenos días para empezar. Le mando un saludo a la radio. Gracias. Y bueno, gracias por contactarse e interesarse por el tema. Bueno, le comento. Sí, nosotros desde el día 13, que faltando menos de un mes al hecho que se produjo el 11 de octubre de 2016, cuando empezó nuestro calvario, desde el momento que la mamá Ana Rayónova se entera de que a su hija fue atacada por un sujeto en la Plaza Irala, mientras ella estaba con su chica festejando el cumpleaños de una de ellas, que ese día cumpleaños, tomando mate. Y fue atacado y bueno, después de unos días en el hospital no sobrevivió y tuvimos el primer fallo a 2 meses y 14 días por el dictado por el juzgado de instrucción, que nosotros apelamos y bueno, y así fuimos caminando hasta el día de 13 de septiembre, de un juicio oral que duró desde el 14 de enero, del 14 de junio hasta hoy, hasta ayer 13 de septiembre, 3 meses. Justamente el día de cuando empezaba el campeonato en Rusia, empezaba el juicio de una chica rusa en Argentina. Y bueno, fue impecable el trabajo del tribunal, de la fiscalía principalmente. Le quiero destacar que fue un arduo trabajo con las preguntas. Habían desfilado todos los testigos, cada uno de ellos aportó su mirada, cómo lo había visto entrar a la plaza, cómo lo vio días previos, cómo con lo que conocía desde Córdoba, entonces los familiares, los médicos que lo atendieron. Y bueno, y ese le dio la firme convicción al tribunal de que la persona esa entendía, sabía, preparó el cuchillo, compró el cuchillo, eligió a las víctimas y los atacó y los mató. Entonces eso se convirtió en una resolución final, en una sentencia, la cual de 3 voces en disidencia la presidenta del tribunal había condenado a Mariano Bonetto a prisión perpetua. O sea, fue nuestra emoción muy muy fuerte, porque claro, Nosotros hasta el último momento no teníamos certeza de cuál va a ser la decisión del juez del tribunal, así que fue muy conmocionado la gente, el colegio de los chicos, los compañeros, o sea, vinieron muchas personas y realmente estábamos muy muy conmocionados con este fallo. Claro. Así que bueno, así fue, y la mamá hoy se siente un poquito más en paz, porque siempre decía de que cada vez que lo sobreseían por el imputable, ella sentía matar una vez más a su hija. Claro. Así que hoy se siente de que, bueno, ella hizo lo que debía por el memoria de su hija, y todos los chicos, seguramente fue muy emocionante lo que escribieron después, que le dio como un valor a lo que puede ser justicia para sus jóvenes vidas, ¿no? Claro. Así que más o menos, estoy con la mamá ahora porque estuvimos, nos encontramos a la mañana, así que si quiere algunas palabras, que ella salude a su radio, yo le puedo pasar y ella le da. Perfecto, perfecto, magnífico. Y un agradecimiento que usted siempre, yo digo que también le agradecemos a cada una de las personas que ha participado en este caso y a los medios principalmente que nos ha apoyado, porque si no sería en la instrucción, sería un caso cerrado sin darnos crédito a nuestra lucha, y por suerte que pudimos hacerlo visible a través de los medios, es lo que nosotros nos permitió hoy tener una sentencia como tenemos. Así que le paso con... Magnífico, con este, magnífico. Con Ana Radionova, y le agradezco la radio, y bueno, la estamos viendo y este, por internet para ver si la podemos escuchar ahora. Ustedes están en Jujuy, ¿no? Estamos en Jujuy, pero estamos transmitiendo por la Red Nacional de Medio Alternativo, rnma.org.ar, por allí. Ah, perfecto. Bueno, le paso con Ana y perfecto. Le agradezco su llamado. Gracias. Hola, Ana. Hola, buenos días. Bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu estado de ánimo y tus impresiones respecto de esta condena? Yo, claro que después del fallo de ayer, yo estoy muy contenta con el fallo. Es lo que queríamos nosotros, lo que pedimos. La verdad es que no lo podía creer. Claro. Muy emocionante. Estoy un poco más tranquila después de que salió la perpetua, porque, bueno, es la máxima justicia que puede existir acá. Ana, quería preguntarte, bueno, que en todo este transcurso, de todo este tiempo, bueno, de lucha, ¿no?, de todo, bueno, desde el inicio del juicio también, ¿se han acercado diferentes madres para poder charlar con vos? ¿Cómo se dio ese acompañamiento también? A mí me acompañó mucha gente, muchísima gente. Yo quiero agradecer al principio quiero agradecer a mis abogados, a la doctora Borisuk y el doctor Maldonado, y también al fiscal de Sato, doctor Martínez Burgos, que hizo un trabajo excelente, destrozó todos los argumentos de la defensa. Y también siempre me acompañaron los compañeros de mi hija, los compañeros del Colegio Manuel Belgrano, de Bellas Artes. Estaban en todo, siempre. La verdad que son unos chicos divinos, maravillosos. Ana, una de las cosas que a mí no dejó de sorprenderme fue que en el primer fallo, en el fallo donde lo declaran inimputable, quien declara eso es una jueza, ¿no? O sea, una mujer. Sí, una jueza, Vilma López. Hay una visión, o por lo menos interpreto de ahí, que hay una visión machista que atraviesa algunos elementos de la justicia, sin importar si fuera varón o mujer. Sí, por eso digo que no esperaba este fallo, porque después de los dos fallos que hizo la jueza de instrucción, era de esperar cualquier cosa, porque ya no entendía cómo funciona la justicia. La verdad, tan injusta, después de basándose solamente en el veredicto de la Junta Médica, que le hubieron un par de veces de 20 minutos a Boneto, y se basaron únicamente en sus propias palabras. Claro. Que él dijo a la psiquiatra: yo tuve un brote psicótico. Ella anotó: tuvo un brote psicótico. Entonces, bueno, es un imputable y tiene que ser internado. Pero lo dijo el propio Boneto y no lo revisaron, nada. Claro. Es una barbaridad, no lo puedo creer. Totalmente. Bueno, Ana, no te quitamos más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí toda nuestra fuerza. Bueno, por suerte en el tribunal oral se demostró claramente la verdad, que se hizo justicia. Muchas gracias. Muchas gracias.